Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Buenos días, bienvenidos. Ya estamos aquí en Clásicos por Deporte en la FM. Soy Antonio Casale como disc jockey, con la investigación de Eddie Riaño y Cristian Mejía y la producción de Jonathan Saavedra. Nos encontramos todos los domingos a las 10 de la mañana con los Clásicos por Deporte. Ahí están los B-52s con Rock Lobster comenzando. Canción del 78 de los Dallas Cowboys. Ganaban a los Broncos de Denver en el Super Bowl. Super Bowl que se va a llevar a cabo en el día de hoy y que, bueno, tendrá características distintas por la pandemia. Pero en el 78 los Dallas Cowboys celebraban con Rock Lobster. Fue el himno de aquel equipo, su Super Bowl. Vamos con Lorraine Hill y su versión de Can't Take My Eyes Off You de 1998, cuando Vasco da Gama ganaba la Copa Libertadores. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Thought in the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Half past ten. For the first time, hit the seguimos en Clásicos por Deporte. Esto hasta ahora comienza los domingos en la media mañana. Aquí estamos con ustedes. 1982, Joe Montana, quarterback de los San Francisco 49ers, fue el MVP de la temporada de la NFL. Y bueno, un jugador legendario. Mientras tanto, sonaba It's Raining Men con The Weather Girls. Ahora vamos al 92, cuando los Bulls ganaban su segundo trofeo de la NBA. Y Shinehead, así esta gran canción. Bueno, sí, una especie de remake con otra letra y bueno, de Jamaican in New York. Yo, oy man, yo, shine it again, when I'm gonna show you man, back to back, you see, you know, clean it up, now I'll clean away from digging up, see, but one step of the night, one try, said you're here, yes, don't drink coffee, I drink oats, my dear, and I love my morning ride. My motions when I walk, I'm a Jamaican in New York. See me walking down Church Avenue with my hat leaned to one side. All yard man, put up on one, I make it world no say uno have ambition. Well are we, and well are we, a yardie, and well are we, and well we there, we there, New York City, and well we come here for nothing, make some money, we have to do that, feed with family. Chucking madness does not make a man, and we're not the only ones with guns. Confront your enemies, outsmart them if you can. But if all else fails, you better run. Roughness maketh man, as someone said. He's the rude boy of the day. Takes a man to make a stand. Sometimes get wild. Be yourself, no matter what they say. Clásicos por Deporte. Era 1979 y los Steelers les ganaban a los Dallas Cowboys en Miami. Y Michael Jackson sonaba con Rock With You. Y sonaban aquí en la FM, en Clásicos por Deporte. Vamos a 1998. This Week on Life. Francia ganaba su primera Copa del Mundo con Zidane, con, bueno, Barthez y compañía. Piré, en fin, gran equipo. Ahora, vamos a continuar adelante con Clásicos por Deporte. Around, oh, I get shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life. Oh, Journey, una balada poderosísima de su Open Arms de 1981, cuando Giovanni Battaglin ganaba el Giro d'Italia. Bueno, después de una batalla tremenda, la carrera más difícil del mundo. Seguimos en Clásicos por Deporte y vamos al 94, año legendario para la música. Atlético Nacional era campeón en Colombia después de una definición de infarto con Millonarios. Nacional con Medellín en Medellín, Millonarios con América en Bogotá, y al final terminó imponiéndose Nacional con gol de Juan Pablo Ángel. Sonaba Café Tacuba en aquella época con Ingrata. We're cool. Sonaba Gwen Stefani en Clásicos por Deporte aquí en la FM 2004. Tom Brady, que hoy puede convertirse en el hombre que más Super Bowls ha ganado, en 2004, hace 16 años, ya era nombrado MVP por segunda vez en la NFL. Tiene 4 en total. Vamos a ver si se gana uno más. Gwen Stefani con Cool. Y ahora vamos a oír a Anything Box con una buena canción, Living in Oblivion, cómo olvidarla, de 1990. Los Detroit Pistons, los chicos malos de la NBA, ganaban su segundo título consecutivo. Goodbye. Milli Vanilli. Bueno, o los falsos Milli Vanilli, o los real Milli Vanilli. Cuando aparecieron los verdaderos, la cosa cambió. Pero cambió para mal. El caso es que los que no eran los verdaderos, al menos en el front, nos hicieron vibrar con Blame It on the Rain y otras varias canciones. Era 1989 y Colombia se clasificaba al Mundial de 1990 de fútbol tras vencer a Israel en el repechaje. Gol de Usuriaga en Barranquilla y empate a cero en Tel Aviv. Vamos ahora a Roxette y una buena canción para salir de fiesta. Dress for Success, 1988. En aquel año, Millonario se coronaba campeón con Alberto Gamero como jugador y uno de los referentes del equipo junto a Mario Vanemerac, el Panza Videla, Arnoldo Iguarán, que banda, por Dios. Yeah.

No se pierdan este fin de semana los 20 superclásicos aquí en la FM. Pedir que te ayuden a comprar por internet porque no tienes tarjeta de crédito ya pasó de moda. Modernízate y comienza a disfrutar la nueva tarjeta débito Mastercard AVE Villas, que evoluciona contigo para que puedas comprar por internet, pagar tus aplicaciones favoritas y hacer pagos sin contacto, con la seguridad y beneficios de una tarjeta de crédito y con débito a tu cuenta de ahorros o corriente. Solicítala ya en nuestras oficinas y ten una tarjeta débito que evoluciona contigo. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Pensando en comprar vehículo nuevo, ven a Los Coches y empieza el año estrenando tu Volkswagen Voyage desde 39.990.000 pesos. Visítanos en la Avenida El Dorado, número 7704. Aplican términos y condiciones. Llega el nuevo Mr. Titisana, aromáticas y tés. Prueba su delicioso sabor y despierta tu lado más cálido. Prefiere el té. Elige Mr. T. Hola, soy Antonio Casale. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Su deporte favorito? Los hechos históricos del deporte y la música se unen los domingos a las 10 de la mañana en la FM. Clásicos por Deporte. Los espero para anotarnos un hit. La FM te acompaña en casa con grandes anunciantes como Electrodomésticos, Isel y Megamarcas de la Carrera 13. El futuro de la mano de los expertos. Electrodomésticos Gelmar, Mundial de Electrodomésticos y Electrodescuentos Carrera 13, siempre lo mejor. A continuación, el diagnóstico para esta semana en el Hospital Santa Rosa. Ataques al corazón, noticias inesperadas, embarazos no deseados, exmaridos regresando a la casa, cambios de trabajo, llegada de la pandemia y propuestas para compartir la vida entera. Enfermeras, nuevos capítulos de lunes a viernes a las 9 de la noche. En nuestra tele, todas las noches, son noches de estreno. ¡Vamos con toda! Canal RCN. ¿Pensando en comprar camioneta nueva? Ven a Los Coches y estrena tu Seat Arona Reference desde 69.990.000 pesos más matrícula. Visítanos en la Avenida El Dorado, número 7704. Aplican términos y condiciones. El domingo al mediodía es un horario inusual para un happy hour, pero no para Capi Hour. Hernando Romero Barliza, el Capi, presenta en Capi Hour una selección de cócteles musicales, a veces clásicos, otros preparados a la carta, o en ocasiones, estrenos o nuevas recetas. Capi Hour, el domingo desde las 12 del mediodía en la FM 94.9. Por eso la mini 250 retornable de Postobón, Colombiana y Pepsi bajó a 500 pesos. Pídela ya y refrescate con Postobón y Pepsi. Pa' que te refresques bajo la mini. Pues el bolazo, la Postobón, la mini. Precio sugerido al público, válido por tiempo limitado. Bajas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Bajas la nieve, más sueltica y rendidora. Bajas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Bajas la nieve. Cielo. La superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9, recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Aunque no me duermo. 20 super éxitos. Disco Night. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. ¿Pensando en comprar camioneta nueva? Ven a Los Coches y súbete a la nueva Ford Escape SE. Llévala desde 105.990.000 pesos más bono de matrícula. Visítanos en la Avenida El Dorado, número 7704, o en la calle 127, número 7133. Aplican términos y condiciones. Prepárate para estrenar nuevas emociones. Emociones que no sabías que existían. De lunes a viernes, Pa' Quererte, 8 de la noche. Enfermeras, 9 de la noche. Yo soy Betty, la fea, 10 de la noche. La hija del mariachi, 11 de la noche.

clásicos por deporte en la FM. Jimmy Cliff sonaba con Black Knight ahí, y vamos, bueno, a recordar esa canción, o la estábamos recordando, era de 1983. Se transmitió el primer Super Bowl a otros países, duelo entre los Washington Redskins y los Miami Dolphins. Tremendo. Clásicos por deporte en la FM, siempre. You got a smile so bright, you know you could have been a candle. I'm holding you so tight, you know you could have been a handle. The way you swept me off my feet, you know you could have been a bruise. And baby, it smells so sweet, you know you could have been some perfume. Well, you could have been anything that you wanted to, I can take it. The way you do the things you do, I like the way you do the things you do. As pretty as you are, you know you could have been a flower. Good looks were made, you know you could have been an album. The way you stole my heart, you know you could have been a clue. And baby, you're so smart, you know you could have been a snooker. Anything they wanted to, I can take it. The way you do the things you do, I like the way you do the things you do. You make my life so rich. You know you could have been some money. And baby, you're so sweet. You know you could have been some honey. Well, you could have been anything that you wanted to. I can take it. The way you do the things you do, I like the way you do the things you do. As pretty as you are, you know you could have been a flower. You could have looked for a minute. You know you could have been an hour. The way you stole my love, you know you could have been a fool. And baby, you're so smart, you know you could have been a schoolboy. Well, you could have been anything that you wanted to, I can take it. The way you do the things you do, alright, the way you do the things you do. The way you do the things you do, alright, the way UB40, the way you do the things you do. Algo de reggae, bueno, pegado después de Reggae Nights. Aquí va con, bueno, recordando que era 1989 y estos daneses, que no son de tierras propiamente de reggae, sonaban cuando Milán le ganaba la Copa Intercontinental a Atlético Nacional 1-0 en Japón. Bueno, tremenda aquella tarde, porque al final pasan los jugadores del Milán y el entrenador al camerino de Atlético Nacional a felicitar a Francisco Maturana por el juego que hicieron. Fue sobre el final aquella victoria. Seguimos adelante, estamos en Clásicos por Deporte en la FM, y Sabrina con sus Boys, 1987, Lucho Herrera se coronaba campeón. Bueno, pero en la Vuelta a España y en el Tour de Francia, mire usted, dos etapas. ¿Qué año el 87 para Lucho Herrera? Boys. Thank you. this is summertime love, summertime love in the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what? Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you. Gotta get in the groove. Boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys. In the summertime roll, in the summertime roll. Boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys. In the summertime roll, in the summertime roll. Everybody, Clásicos por deporte. I pray for things. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope. Sonaban las Four Non Blondes, WhatsApp, 1993, en Clásicos por Deporte, en la FM. Michael Jackson ponía la vara muy alta tras su show de entretiempo en el Super Bowl. Revísenlo por ahí, está en YouTube. Tremendo, tremendo, tremendo el montaje, además, para la época. Y vamos al 81, cuando Flamengo ganaba la Copa Libertadores de la mano de Zico Junior y Toninho Cerezo. Men at Work, de Australia, Down Under. A fighter come in on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and live under? Can't you hear the thunder? Find bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where we don't know and mention her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Together we cry. streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. Well, I never worried, now that is a lie. Sigue su camino. Ahí estaban los Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, canción sota de álbum sota del 91. Los Buffalo Bills arrancaban su racha ganadora de 4 Super Bowls consecutivos. Bueno, ahí estaban sonando. Y ahora vamos a oír a Bad English con una balada poderosísima, una power ballad. When I See You Smile, 1989. Steffi Graf, hoy esposa de Andre Agassi, ganaba el Abierto de Australia. Sometimes I wonder how I'd ever make it through this world without having you. Just wouldn't have a clue. 'Cause sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, everything's alright, everything's alright. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. When I see you smile, shook your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Hey, and when the rain is falling, I don't feel it, 'cause you're here with me now. I wanna look at you, baby. It's all I'll ever need. It's all I'll ever need. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. When I see you smile, I see a ray of light. When I see you smile, baby. Baby, when I see you smile at me, sometimes I wanna give up. I wanna give in. I wanna quit the fight. Then one look at you, baby, and everything's alright. Hey, everything's alright. El mono de la moto era el nueve que tenía y le ponía serenata. Sí, señora.

Estás oyendo Clásicos por Deporte. Celebration, canción inolvidable. Era 1978 y Argentina ganaba el mundial. Lo ganaba en su tierra, con mucha polémica, pero con Mario Kempes haciéndole la fiesta a la Naranja Mecánica. Claro que no fue Johan Cruyff, pero la de Rinus Michels. Bueno, en fin. Y ahí estaba sonando Cool and the Gang con Celebration. Vamos ahora a 1974, cuando Larry Zonka ganaba el MVP del Super Bowl, el running back. Bueno, era running back él. Y sonaba Leonard Skinner con Sweet Home Alabama. Thank you. tremenda forma de terminar esta edición de Clásicos por Deporte con Bonnie Tyler y su Holding Out for a Hero. En el 83, Loro Fiñón, que ya murió y vino a correr un clásico RCN en el 85, pero en el 83 ganaba el Tour de Francia, el mítico ciclista francés, el de las gafitas redondas. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Ya viene el Capi a la FM. Volveremos el próximo domingo a las 10 con más Clásicos por Deporte. Muchas gracias. Hola, soy Antonio Casale. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Su deporte favorito? Los hechos históricos del deporte y la música se unen los domingos a las 10 de la mañana en la FM. Clásicos por Deporte. Los espero para anotarnos un hit.